corazones. Ay, cruel destino, suerte fatal, la que yo quise me pagó mal. Si vivo, vivo, viviré, si muero, muero, moriré y en tus brazos. Ay, cruel destino, suerte fatal, la que yo quise me pagó mal. En la hora de mi partida, la cara volver no quiero. Si te amo, te amo, te amaré, si te olvido, te olvidaré con el tiempo. Ay, cruel destino, suerte fatal, mujer ingrata, paga tu mal. Si te amo, te amo, te amaré, si te olvido, te olvidaré con el tiempo. Ay, cruel destino, suerte fatal, mujer ingrata, paga tu mal. Eso. Que yo quise me pago mal.